pero a día de ayer pues había unas 125 personas inscritas, ¿vale? Entonces no tenemos ni autobuses ni capacidad para atraer a la gente. Pues ¿cuál va a ser la fórmula? Pues bueno, hemos hablado con una serie de las personas que querían ir, pues que ellos en sus propios coches, pues que se desplacen al bosque y una vez allí pues se vengan en sus propios coches. Es decir, eso se hará con luz y taquígrafo, y toda la gente que se haya inscrito y que haya aportado su cantidad, pues quedará reflejada en un acta y que se le pasará a todos los compañeros que hayan acudido ese día a la marcha, en este caso el sábado 12. Claro, todos pagan lo mismo porque es una causa solidaria, independientemente si van a poder regresar en autobús o no, ¿verdad? Claro, es que claro, tú le puedes decir a la gente, si el plazo de cierre de inscripción es el jueves 10, que es en este caso hoy, y había miércoles 9, pues había 125, el problema es que no encontramos autobuses para, me explico, para poder, no hay cintura, vamos, se han calculado unos 75 personas, se han apuntado algunas más. Bueno, pues la fórmula es clara, tenemos que poner todo de nuestra parte, y entre ellos pues las personas que vayan, pues tendrán que volver en coche los que estén fuera de esos 75 primeros plazas. Bueno, de momento, lo importante, 125 inscritos, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. ¿Supera las expectativas que teníais? Pues la verdad es que casi se ha doblado, ¿no? Casi se ha doblado. Nosotros pensábamos unas 75 personas y estamos en 125, y quiere decir que queda todo el día de hoy, pues quiere decir que podemos doblar la cifra, ¿no? Lo que implica que también se va a doblar la cifra de la cuantía que se va a donar. Que se va a donar, claro. Pero bueno, todo eso quedará reflejado, y en su momento, yo pienso que mañana posiblemente se pueden dar ya la liquidación definitiva, y se pasará a los medios para que todos tengan constancia, y el mismo sábado pues habrá algún representante, bien el padre, bien la madre de esta cría, pues que también hay que hablar de eso, ¿no? El Bar Los Tres Caminos, que ha sido el que, digamos, nos va tanto a despedir como a agasajar cuando lleguemos, ¿no? A la salida desayunaremos allí con café con leche, una tostada, lo que lo normal, ¿no?, en estos casos. Y después a la vuelta pues nos prepara unos callos con garbanzos que nos repondrán del esfuerzo. Todo esto por cuenta de su establecimiento, claro. Y me has dicho que entonces el mismo sábado se hace entrega, ¿o cómo lo organizáis? Tenemos que sea el mismo sábado. Una vez que lleguemos aquí a Ubrique, que se tendrá previsto sobre las 3 o 3 y media de la tarde, pues a lo largo de ese espacio de tiempo, pues bueno, pues se le haga entrega al padre o a la madre, o a los dos que estén allí, vamos, nombrar por su propio padre para hacer la entrega de la cantidad en efectivo que se haya recaudado. O sea, que sea rápido, ¿no? Que no, sí, no, mucho si trámite, la historia sino... tiene que ser así, porque claro, Estas personas no pueden esperar que ahora se apruebe, no. Esto se queda claro. Aquí vamos 125, si esto de a 240 por cabeza, pues esa cantidad se le pasará a los padres y aquí país después gloria, ¿no? Claro. Y la cantidad de las personas que vayan con su coche, pues se la abonará la gasolina o se la dará una cantidad. En fin, ya veremos cómo lo organizamos, porque, entre otras cosas, tenemos que hablarlo, claro. No es la primera vez que se llevan a cabo iniciativas solidarias por parte de vuestro grupo. La verdad es que yo no estoy muy al tanto, ¿no?, porque son cuestiones más de carácter deportiva, lo que es la práctica de senderismo y demás, sí. Pero sí que como grupo... Pero una cosa no implica que no se pueda hacer la otra, ¿vale? Eso te iba a decir, que como grupo no es la primera vez que lleváis a cabo acciones solidarias de estas características, ¿no? No, ciertamente. El año pasado, de hecho, llevamos dos concretamente. Una se hizo en el Puente de la Inmaculada del año pasado, del 2012, que los beneficios fueron del orden de los 600 euros, 500 y algo, y se donaron para el centro de Alzheimer, el centro que hay abierto, el centro de día de la Asociación Alzheimer, y después en el mes de abril, creo que fue este año, se hizo otra marcha, también solidaria, y los beneficios se repartieron al 50% para una asociación de niños con problemas psicológicos de Sevilla, y para el centro Discovery de aquí de Ubrique, una asociación de personas con problemas también físicos. Y en esta ocasión, bueno, pues nos ha conmovido la situación de la niña ubriqueña Marina Reguera, y habéis decidido organizar esta marcha a beneficio de esta pequeña, ¿verdad? Es una situación. Pues sí, las cosas hay que atajarlas mientras más pronto mejor, y en este caso, si lo necesita ahora, no vamos a esperar ni a diciembre, ni a enero, ni sino ya. Y ya, pues que otras asociaciones pues tomen nota y que hagan pues tres cuartos de lo mismo, vamos, porque estas personas pues la verdad es que lo están pasando mal, y en la medida que se pueda pues habrá que ayudarla, ¿no? Claro, y con pequeños gestos como claro, este, claro, se consigue muchísimo. Correcto. Bueno, pues queda ahí apuntado ese llamamiento al resto de colectivos también a participar en iniciativas solidarias como esta, en beneficio de la pequeña Marina Reguera. Ya, por ejemplo, la semana pasada estuvimos conversando con una compañía de teatro que puso en escena una representación también destinada a recaudar fondos para esta misma situación. Y bueno, pues esperemos que sean muchas más las que lleguen a partir de ahora. Esperemos que sí. Si te parece, vamos también, para no dejar esta parte olvidada, con los datos ya más característicos de lo que es la actividad deportiva en sí, ¿no? Por ejemplo, el horario, la salida, el recorrido que vais a llevar bueno, a cabo. El horario es a las 7:30 a.m. Se pretende, bueno, que la gente se vaya reagrupando en el bar Los Tres Caminos, y a partir de las 8, por el camino antiguo de Ubrique, es decir, por la carretera de la Venta Martín, llegar hasta lo que es el Hondón, un sitio que es de ocio, donde muchos ubriqueños pues van a pasar el fin de semana allí, ¿no? Nacimiento del Hondón. Después subida a través de un sendero que hay hasta los Llanos del Campo, en la Huerta Benamahoma, el camping de los Llanos del Campo. Bajada hasta la Huerta Benamahoma, y después por el río el sendero del río, del bosque a sí, de la huerta Río Majaceite. Exactamente. Yo creo que tengo aquí escrito. ¿Cómo, perdón? Que lo tengo aquí escrito, el río Majaceite. Majaceite, vale, espera, que no me acordaba el nombre. Majaceite, pues hasta el bosque, y después allí pues nos estará esperando los autobuses que nos llevarán hasta el bar Los Tres Caminos, vamos. Y allí pues se dará por concluido la jornada con una degustación de unos callos con garbanzo, que te lo he dicho hace un ratillo. Sí, Los Tres Caminos, que colabora también con esta causa. La inscripción, por cierto, en el séptimo, ¿no? El séptimo arte. Sí, se está la gente escribiendo al precio de 6 euros. Todo eso iba en la nota ahí reflejado. Y lo dicho, ya el paso mañana, pues era la marchita. Te pregunto por la inscripción, porque hemos recibido una llamada de un oyente que quería saber si hay algún tipo de número de cuenta o algo para... No, de momento eso. No. De momento es que no disponemos de cuenta todavía. Ya te digo que el lunes hicimos esta primera reunión, entonces esperamos que todos estos datos se vayan agilizando, y en el momento que tengamos posibilidad, pues tendremos una cuenta que será lo suyo, ¿no? Hacer la inscripción en una cuenta corriente, en el que le quede constancia al donante de la cantidad que aporta, y en este caso pues nosotros nos libramos de andar con dinero y comprometer a personas que hasta ahora le estamos agradecidísimos al séptimo por la labor que hacen, porque ellos, tiene que ser una locura, aparte de llevar su negocio, porque la gente pues en masa se le vaya inscribiendo allí. En fin, es de agradecer también esta labor que organiza el propietario de este establecimiento. Pues entonces, aquellas personas que se quieran inscribir, lo único que tienen que ir a Séptimo Arte, allí dar su nombre y esta aportación económica. Y esta persona concreta me decía que si podía inscribirse, imagino que sí, claro, pero no va a realizar la marcha, simplemente para colaborar. Bueno, pues simplemente que dé su nombre, sus datos, y que deje constancia de que es simplemente para colaborar, pues pero nos parece perfecto. Todo eso quedará después reflejado en un estadillo de cuenta, y lógicamente pues se dará hacer a público, vamos. Claro que sí. Que nos parece correcto. Bueno, pues ya lo saben, aquello es una buena iniciativa, una especie de fila cero, ¿no? En los espectáculos, correcto, o correcto. Algo parecido. Bien, bien. Aquellas personas que estén interesadas también pueden hacerlo. Pues queríamos además también, bueno, pues invitar, ¿no?, antes de marcharnos, a todas aquellas personas que quieran colaborar con la iniciativa de esta manera, o que quieran sumarse a lo que es la actividad deportiva en sí, ¿no?, a realizar lo que es el sendero, que lo puedan hacer. Pues sí, el andar es muy sano, y la gente que quiera, pues hasta esta tarde a las 8 se pueden estar inscribiendo. Me están planteando una pregunta por aquí, pero yo no sé si así te la voy a plantear, pero esto ya cambiando de eso, cambiando de registro, ¿eh, Jamarel? Sí. Me están preguntando, que yo no soy, ¿eh? Por el LINE. Dice que por qué no se celebran las reuniones en la Peña Bética en vez de la Sevillista. Esto ya es un poco de cachondeo, ¿no? Bueno, mira, pues te lo voy a explicar. Esta reunión, yo no hay ningún problema. Simplemente se ofreció la Peña Sevillista como, porque yo soy directivo de la Peña Sevillista, y la ofrecí personalmente y contando con el respaldo de mis compañeros de la Junta, y no había ningún problema. Cuando haya que hacerle la Peña Bética, pues que algún directivo o que algún representante de esa entidad, pues que lo, yo no he sacado a colación el nombre, ¿eh? No, ni yo lo sabía tampoco. Si te das cuenta, me han mantenido, porque no he querido tampoco hacer ningún tipo de favoritismo, ni pero es cierto que fue allí porque ahí así es como surgió. Claro, pero en realidad las reuniones de vuestro colectivo ya son en los Tres Caminos, ¿no? Bueno, todavía es que esta es nuestra primera reunión, ha sido... Es que no tiene nada que ver lo de los Tres Caminos con el bar, ¿eh? El nombre de del grupo no tiene nada que ver con los Tres Caminos como bar. Los Tres Caminos es un referente ubriqueño, un establecimiento de muchos soleros, muchos años, al que le damos las gracias por esta actividad en concreto, pero el nombre viene de antes, es un nombre que se le puso de una forma, como sale todo, espontánea, y que creemos que ya que está hecho, tenemos un Facebook con ese nombre y pues creemos oportuno mantenerlo, y de ahí que siga con ese nombre, pero no tiene ninguna vinculación los caminos con, me imagino, como otros grupos deportivos tendrán que ver con los pantanos ni nada de eso, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, si alguien está interesado en participar en lo que son las iniciativas que organizáis vosotros, ¿no?, en realizar senderismo y demás, ¿se puede poner en contacto con alguno de los integrantes o algún lugar? ¿Todavía sí, es pronto? Sí, no, de momento, ya te digo, tenemos, bueno, en principio nuestras reuniones van a ser la peña hasta tanto se localice un local que le reúna las condiciones y que en el cuarto estemos de acuerdo, pero en principio creo que es un buen sitio, y salvo que otra asociación pues nos brinde lo suyo, pues no tendremos ningún inconveniente en cambiar, pero de momento yo creo que para empezar nuestro primer paso, pues no está mal que sea ese sitio, porque es amplio, y bueno, y no nos cuesta dinero tampoco, es decir, que de forma altruista pues se hace allí como se puede hacer en otro sitio, ¿no? Claro que sí. Y lo que te digo, nosotros lo primero que hicimos el otro día fue una toma de contacto con las personas, que de hecho habíamos 22 la primera reunión, un grupo bastante considerable de 22 personas, y a partir de ahí seguro que la gente va a tener un cauce, bien Juan Carlos Huércano, que es el presidente, digamos, de esta asociación, de este club, y como a Paco Rodríguez Torres, que es el secretario, como yo mismo el tesorero, o incluso compañeros como Paco, como Pedro Añón, como Javier Moreno, que también está, o como Diego Cañamaque, que son algunos de los vocales, o Juan Carlos Márquez, que es el vicepresidente. A todas estas personas se pueden poner en contacto con ellos y dar sus datos personales, y formarían parte de este incipiente club de senderismo. Bueno, pues nos quedamos con todos esos datos. De momento, lo importante... Pero no distraigamos eso la atención, que lo importante es el viernes, el sábado. La marcha que se va a llevar a cabo este sábado, con el fin solidario para obtener fondos para Marina Reguera. Las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer en el séptimo arte. ¿Hasta cuándo? ¿Hay un límite de mañana, por ejemplo? ¿Para inscripción? Sí. Nosotros, en principio, a las 8 de la tarde hoy cerramos lo que es la inscripción. Una vez que ya hayamos cerrado esta tarde la inscripción, ya no podrán ir los que vayan a ser bajo su responsabilidad y bajo personalmente, vamos, no sé utilizar la palabra adecuada, pero que bajan bajo su criterio, vamos. Nosotros simplemente nos haremos cargo de las personas que estén inscritas hasta el día de hoy a las 8 de la tarde. Claro, porque hay que, imagino, solicitar un permiso de responsabilidad civil o algo así, ¿no? Claro, hombre, y un seguro que habrá que preparar y tal, entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas cerradas también. Bueno, pues nosotros nos quedamos con esta acción solidaria que se va a llevar a cabo por parte del recién creado Club Senderismo Tres Caminos de Ubrique, y seguiremos informando de todas las iniciativas que vayáis a desarrollar en nuestra localidad, si te parece, Juan Manuel. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ti. Gracias, buenas tardes. Luego, buenas tardes.